esta noche os voy a presentar a una de las predicadoras más importantes del Medio Oriente. Y ellos ya han venido desde muy lejos para compartir con todos vosotros la palabra del Señor. Recibamos con un aplauso a Marjula Guachimachi. Por favor, gracias. Está muy contenta de compartir con todos vosotros en esta noche y trae alguna palabra muy especial para todos. Está orando un poco en lenguas y bueno, vamos a compartir un poco de esto y rapara y ancaya. Eso, gracias, amén. Gloria a Dios. Bueno, ella está leyendo en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 20. Aunque realmente no es de eso de lo que nos quiere hablar hoy. Y pide que el Señor envíe su fuego para que podamos aprender a alimentarnos un poco mejor. Eso es lo que dice nuestra invitada. Y dice que la disculpemos, pero que ahora sí va a empezar en serio, que tiene una palabra motivadora para nosotros. Cuando ella era pequeña, le gustaba jugar mucho al balón. Oh, caramba, ella siempre hacía unos goles fabulosos. Era genial jugadora. Pero su madre no la dejaba jugar en realidad. Decía que era poco femenino. Parece que el Señor la ha poseído en este momento. Continúa con su historia y sigue contando que a ella siempre le han gustado los deportes en realidad. No quería ser predicadora, pero bueno, es lo que le ha tocado. Y dice que ha traído a su esposo. Un aplauso, por favor. Y seguimos entonces aquí esperando los aplausos para el esposo. Gracias. Esos son los aplausos. Os podéis dar cuenta que en esta transmisión hay bastante gente y un excelente técnico que nos pone aplausos muy buenos. Muchas gracias al técnico. Bueno, ella dice que la historia con su esposo es bien extraña. Ella lo conoció cuando ella tenía 20 y él tenía 15 años. Vaya. La verdad es que sí se nota un poco la diferencia. La verdad es que se están dando unos besillos aquí. No quisiera que vosotros estuvierais viendo. Es bastante incómodo, la verdad, pero... Pero que viva el amor en el Señor, hermanos. Ella continúa hablando de los goles que metía. Yo no sé por qué se ha fijado esta idea en la cabeza. Gracias. Ok, de thank you.